Vamos a comenzar con un poquito de rock clásico setentero, un grupo estadounidense que digamos que es muy emblemático, sobre todo del rock que se hacía en California en los 70. The Doobie Brothers, esto se llama Listen to the Music. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces con un cantante argentino, de hecho, que comenzó su carrera, si no estoy mal, acompañando a Diego Torres, y se volvió solista y tuvo este éxito, One Hit Wonder. Este es Fabián Gallardo, y se llama Estoy Hablando de Ella. Camina y va dejando un vendaval, y el viento se le enreda entre los pies. Sus ojos siempre dicen la verdad, sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra a esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me

Julio, vamos con música. Listo. Fue una sangría y no fue la de Poseto. Vamos con ¿qué tal esto? Vamos con Mamie Leary, esto que se llama MTJL. I wish I was a morning person, but I'm not. I should have called my mom, but I forgot. I don't know why my back is hurting. I'm only 21. I wish I'd learned guitar, but I gave up. I'm just a mess. Maybe that's just life, I guess. I wish I wasn't an overthinker, but I am. Wish I could get my friends to understand. I wish I was a better singer, or better than I am. I wish one little thing would go to plan. I'm sad, I'm stressed, but maybe that's just life, I guess. The one that sounds ungrateful, no, I'm not doing bad. Another day could be the best I've ever had. Oh, but today I'm feeling sad. I wish I was a morning person, but I'm not. I'd rather sleep some more, and man, why not? I always was so undeserving, but I deserve a lot. It took some time, but now I know I'm not just a mess. Maybe that's just life. Maybe that's just life. Maybe that's just life, I guess. Vamos a continuar ahora con un grupo tremendo de jazz y de fusión que fue The Crusaders. Recordemos que de ahí salió un gran pianista, tecladista y compositor llamado Joe Sample, también el baterista Stix Hooper, Wilton Felder, que era bajista y saxofonista, y este tema lo hicieron con Bill Withers, cantautor icónico que falleció hace poco, que fue el que hizo Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Just the Two of Us, Lean on Me, y esto se llama así, Soul Shadows. Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he bay, feeling that won't go away. Left the sound of his song. Soul shadow on my mind, on